Copete, rollo 38, ciclo Borges, quinto programa, lunes 6 de agosto, 14 horas 35 minutos. Jorge Luis Borges en 1929 publica Cuaderno San Martín. Sí. Curiosamente, 50 años después, o no sé, este año o el año pasado, una editorial, una imprenta ha publicado, publicó los mismos cuadernos, y con un trabajo de Manucho, de Mujica Lainez. Sí, había Cuaderno San Martín, el Cuaderno Belgrano y el Cuaderno La Prida, que tenían estampas distintas. No, La Prida no. La Prida, yo creo que había Cuaderno La Prida. Sí, o un blog. No, había carpetas también con repuestos para las carpetas. Sí, yo recuerdo, sí. Podían ser azules o rojos. Y en el Cuaderno San Martín estaba la imagen de la vieja estatua de San Martín, que era mucho más linda, porque no había todas esas alrededorías de mármol. Claro, estaba que fueron agregadas después. La estatua, y luego había una verja. Sí, una verja de fierro, sí. Sí, no estaba. Y luego, no sé por qué, elevaron la estatua, agregaron alegorías, era mucho más lindo antes. Y estaba San Martín con el brazo extendido, porque enfrente estaba la estatua de Falucho. Este libro tiene, o contiene algunos poemas, sin los cuales yo no sé si Borges, o por lo menos la idea que la palabra Borges despierta en la gente, sería exactamente la misma, porque aquí está... Posiblemente habría sido mejor, sería mejor. No sé, aquí está la Fundación de Buenos Aires, que es... Bueno, yo creo que ese poema es esencialmente falso. Ese poema pudo haberse escrito de una ciudad como Ginebra o como Edimburgo, pero no de Buenos Aires, que hemos visto crecer. Y que está creciendo. La imagen de Buenos Aires, bueno, sugiere obras. Sí. En cambio, yo hablo de Buenos Aires como si fuera algo eterno, cosa que es absurda. Sí, el poema es esencialmente falso. Pero ese verso es muy lindo, ese verso final. Sí, pero es falso. Porque eso podría decirse de Roma, de Ginebra, de Edimburgo. Quizá de Londres no puede decirse, porque Londres está cambiando. ¿A usted no le parece que podríamos oírlo, el poema, no, Borges? Pero es que los amigos que nos escuchan, bueno, tienen predilección por el poema. Y es... Bueno, si usted quiere leerlo, puede hacerlo, pero es que lo va a leer, con mi desaprobación lo y con va a leer, mi resignación. Es que lo va a leer usted, que lo tiene leído. Ah, bueno, en ese caso yo cargo con toda la culpa, está bien. ¿Eh? Está bien, pero hablemos de otro tema después. Sí. Después vamos a hablar de otro tema. A mí me parece que... Bueno, ¿por qué cambió Fundación Mitológica de Buenos Aires por Fundación Mítica de Buenos Aires? Porque mítica es la palabra justa. Mitológico sugiere, bueno, alegorías de mármol, sugiere mitología griega o escandinava. Cambio mítico está bien. Mitológico ya es demasiado, no sé, demasiado marmorio, ¿no? Es un barnazo con divinidades, y eso no era la idea del poema, yo me equivoqué. Al publicarlo en siguientes ediciones, ¿lo pulió usted al poema? Pero luego, y necesitaba pulirse, y aún así quedó bastante tosco. Usted ha pulido otros poemas, el caso de Quiroga, en el que saca la palabra taitas, por ejemplo. Claro, pues, totalmente anacrónica. Perfecto. Y Atorrar, que es una obra muy posterior, y que es porteña, que no hubiera entendido Carriego, ni Rosas tampoco. ¿Qué reglas han regido esta especie de trabajo de limpieza sobre sus poemas, Borges? Y la ética y la estética también. Yo me doy cuenta de que ciertas líneas eran muy feas. ¿Ha tratado de despojarlos, por ejemplo, de pintoresquismos o de localismos? Sí, desde luego, sí. Yo no soy un escritor pintoresco, gracias a Dios, y en este poema lo soy. Y no me sale bien, además. ¿Y un poeta local o localista? ¿Ha sido alguna vez? ¿Trata de no serlo? Bueno, mi madre me decía, no sé por qué hablas siempre de... porque hablas siempre de Palermo, que era horrible, decía ella. Pero actualmente yo me siento vinculado a Palermo, pero al pasado de Palermo, no al presente, que no tiene nada que ver con el pasado. Fui a algunas calles, era por ejemplo la calle Cabrera, la calle Gorriti, algo se conserva, y aquellos pasajes entre Serrano y Tames también, ha quedado algo, muy poco del barrio de Carriego, todo lo más ha cambiado. ¿Quiere escucharlo el poema? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La voz es la de Borges. Bueno, vamos a ver. Fundación mítica de Buenos Aires, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria, irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente Saina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Bueno, ahí tiene el poema. Cierto. Y no es tan malo, ¿eh? A mí me parece un bello. Es perdonable, digamos. Sí, a mí me parece un bello poema. Resolvemos entonces. Aquí usted habla de Saborido. Sí, yo era amigo de él. Estaba empleado en la aduana, en un señor. Fue autor del tango más popular, La Morocha, que recuerda a Carriego en Misas de Herejes, porque el compás de un tango que es La Morocha, ¿cómo es? Lucen ágiles cortes, dos orilleros, sí. Parejas de hombres bailando el tango en la calle. Claro. Sí. Sí, yo tengo un excelente recuerdo de él. ¿Y de sus tangos? Bueno, yo recuerdo dos. Yo recuerdo Felicia y La Morocha, que era casi el arquetipo del tango, como el choclo, ¿no? El choclo y La Morocha eran los dos tangos que todo el mundo silbaba. Entonces parece que hay un error de la gente cuando cree que usted abomina del tango. ¿Hay tangos que a usted le han gustado mucho? Yo diría que todos los tangos de la Guardia Vieja. Yo creo que la decadencia del tango empieza con la comparsita o cumparsita, que dice no sé por qué. Ahí ya empieza la decadencia, la degeneración. ¿Porque se pone sentimental? Se pone sentimental, sí. En cambio, los tangos de la Guardia Vieja son todavía la milonga. Son el coraje y la alegría de la milonga. Y los otros ya son rezongos o quejas. Quizá el bandoneón fuera ruinoso para el tango. Nosotros vamos a recorrer los títulos de Cuaderno San Martín. Encontramos Elegía de los Portones. No, vamos a dejar ese. Yo creo que hay un poema, quizá el único poema sea La noche que en el sur lo velaron. Yo diría que es el único poema del libro. como yo creía que el único poema de Fervor de Buenos Aires era Llaneza y de Julio Nosotros. Curso de los Recuerdos. No. Isidoro Acevedo. No. Y La noche que en el sur lo velaron. Bueno, yo creo que ese ya es un poema. ¿Y Muertes de Buenos Aires? La Chacarita y Recoleta. No, vamos a olvidar esas muertes, vamos a matarlas. Vamos a ver, La noche en el sur lo velaron, creo que es un lindo poema, por lo menos tiene un lindo verso. A Francisco López Merino, El paseo de Julio, Barrio no, Norte. No, dejemos. La noche que en el sur lo velaron. Sí, vamos a ver, a limitarnos a ese. Por el deceso de alguien, misterio cuyo vacante nombre poseo y cuya realidad no abarcamos. Eso es, está dicho de un modo prosaico, me parece. Es un error haber empezado a hacer un poema. Pero en fin, sigamos. Hay hasta el alba una casa abierta en el sur. Está bien, sí. Una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espera esta noche con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad. Yo creo que está bien eso. Pero tiene como un tono de crónica. Sí, y además está bien minuciosa de realidad porque la noche es abstracta y vaga y luego esa casa ya es, bueno, está llena de luz, de objetos, de, contrasta con lo anterior. A su vigilia gravitada en muerte camino por las calles elementales como recuerdos. Bueno, claro, ahí está. Las calles elementales como recuerdos, las calles de la noche y del sur, de las casas bajas. Por el tiempo abundante de la noche. Ese es un lindo verso. Sí, no sé, es un lindo verso, pero es cierto. Que se siente abundante el tiempo de la noche. Sobra el tiempo en la noche. Claro, sí. Sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo. Sí. Lento el andar en la posesión de la espera, llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco y me reciben hombres obligados a gravedad, que participaron de los años de mis mayores. Y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira al patio. Habilitada corresponde al velorio, desde luego. Claro, claro. Una pieza que tenía otros destinos y esa porque noche ha sido... Luego, yo creo que esto es menos un poema que un capítulo de novela, ¿no? Claro, yo les decía que tiene tono de crónica. Yo creo que sí, pero no sé si es un defecto ese tono. Quizás sea el tono que requiere este tema, ¿no? Es una crónica embellecida poéticamente. Sí, pero el lenguaje no es poético. Puede ser mejor que sea así. ¿Involuntario, Borges? Yo creo que sí. No, yo creo que yo pensé, he dado con la entonación y con la sintaxis que convienen a este poema, que es un poema tranquilo, desde luego. Claro, está contando sí, algo, sí. Está narrando sí, algo. Sí, es narrativo. Y se refiere a algo triste, pero no muy triste para mí, ya que era un pariente lejano que muere. Creo que se trataba de la calle Chile, no estoy muy seguro. Hace tantos años. Ya en el patio dice, patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche. Sí. Y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes y somos desganados y argentinos en el espejo y ¿no? El mate compartido mide horas vanas. Sí, era un velorio un poco humilde, ¿no? Con mate y no con café. Me conmueven las menudas sabidurías que en todo fallecimiento se pierden. Bueno, eso yo lo he usado mucho después. Que con cada hombre mueren muchas cosas, bueno, digamos, que se pierden para siempre. Hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro. Y lo mucho... he dicho torpemente, pero es cierto, sí. Y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, del muerto, reunida para acompañar y guardar su primera noche en la muerte. Eso es cierto, es algo misterioso en el velorio. Claro, y además su primera noche en la muerte, cosa terrible, Borges. Sí, sí, queda bien. Sí, me salió bien este poema, ¿eh? Aunque línea por línea sea censurable. Pero sí, pero si deja un recuerdo cabal, está bien. Y además utilizando una palabra no demasiado bella, pero es un debutante en la muerte ese hombre. No hay que acompañarlo en el comienzo. Y claro, sí. En el comienzo de esa nueva vida que es la muerte, ¿no? Sí, sí, porque, ¿cómo digo yo? ¿Para acompañar o qué? Para, dice, reunida para acompañar y guardar su primera noche en la muerte. Claro, puede ser guardar o acompañar, sí, sí, está bien, sigamos. El velorio gasta las caras, los ojos se nos están muriendo en lo alto, como Jesús. Sí, este poema se publicó, sí, en aquella revista, no recuerdo cómo se llamaba, bueno, una revista católica. Y el muerto, el increíble... Bueno, ese es el verso que salvó Néstor Ibarra, ese epíteto, increíble, aplicado al muerto. Él dijo que era el único que yo había escrito. El muerto, el increíble, y está bien. Su realidad está bajo las flores diferentes de él y su mortal hospitalidad nos dará un recuerdo más para el tiempo y sentenciosas calles del sur para merecerlas despacio y brisa oscura sobre la frente que vuelve y la noche que de la mayor congoja nos libra, la prolijidad de lo real. Si yo siempre he sentido que hay demasiadas cosas, demasiados objetos. En cambio la noche ya viene a ser como una forma de la memoria o del olvido ya, porque se reducen las formas y demás. Eso se nota más, y, bueno, digamos en el sur, las casas bajas, las manzanas parejas e iguales. Es un lindo poema. Me parece que el libro es importante. Hágame un comentario final sobre Cuaderno San Martín, Borges. ¿Qué significa ese momento en su literatura, 1929? ¿Qué hacía en esos años? 1929. ¿Ya ha pasado Florida Boedo? Sí, todo eso había pasado. 1900. Es Irigoyen presidente. Irigoyen es presidente. Yo era radical entonces, aunque nunca lo conocí Irigoyen y no medré nunca con aquella fe que he perdido, desde luego. Bueno, yo tengo recuerdos de amistades, sobre todo, por aquella fecha. Ha muerto Ricardo Güiraldes. Güiraldes muere el año 27. Claro. Yo recuerdo en aquel tiempo, y bueno, yo recuerdo a Macedonio Fernández, recuerdo a Santiago Dabove, a Julio César Dabove, a Carlos Pérez Ruiz, a mis primos que murieron, Guillermo Juan Borges y Francisco Borges. ¿Y quién más? Bueno, yo lo conocí a Fernández Moreno, pero muy poco. Francisco Luis Bernárdez, desde luego, claro, corresponde a esa época. Y ha cumplido 30 años usted. Yo he cumplido 30 años. Sin duda, como yo tenía 30 años, yo no pensaba... ¿En llegar a los 80? No, yo no pensaba que este podía cambiar. Muy raro, durante mi juventud, yo siempre pensé que ya había llegado al último, que estaba destinado a repetirme, lo cual he hecho, pero con variaciones. Yo siempre he pensado que cada libro mío era lo último, y es un error eso. A una hora yo creo que estoy haciendo versos, bueno, ligeramente distintos. Pero cuando yo era joven, yo pensé, bueno, he llegado hasta aquí, bueno, y se acabó. Y sí, no se acababa porque un año después... Y además otra cosa, que yo creía que yo no tendría experiencias nuevas tampoco. Yo vi el porvenir con una serie de repeticiones inútiles. Y luego la vida me trajo... Bueno, me trajo muchas cosas, buenas y malas. Novedades, ¿no? Sí, me trajo sus novedades, sí. Pero yo pensaba que no, yo pensaba en cada momento. Como yo era joven, yo siempre pensaba, bueno, he llegado hasta aquí, se acabó, solo me quedan reflejos, espejos, tautologías, repeticiones. En el año 1930, usted publica Evaristo Carriego, pero eso es tema para otro capítulo, Borges. Sí, yo creo que sí sería mejor dejarlo. Gracias. Sí.